Qué rápido pasó aquel amor que nos juramos ayer. Me parece que aún siento tus manos, tu piel. De pronto las caricias se esfumaron, los besos al olvido han pasado. Te digo que jamás la eternidad duró mil años. Olvida aquel inmenso amor que nos quemaba, la dicha que la vida iluminaba, cada promesa que dejamos estampada. Con lágrimas te pido que te olvides. Qué rápido pasó aquel amor que nos juramos ayer. Me parece que aún siento tus manos, tu piel. De pronto las caricias se esfumaron, los besos al olvido han pasado. Te digo que jamás la eternidad duró mil años. Olvida aquel inmenso amor que nos quemaba, la dicha que la vida iluminaba, cada promesa que dejamos estampada. Con lágrimas te pido que te quemaba, la dicha que la vida iluminaba, cada promesa que dejamos estampada. Con lágrimas te pido que te olvides de aquel inmenso amor que nos quemaba, la dicha que la vida.